Ahora, para toda la gente de Chimbote y la gente de Radio Nova, viene el sabor, el swing de la culebrística. Así que muévete, muévete. ¿Y quién dijo que yo no cantaba?